22 de marzo, bueno, el Día del Agua, Día Mundial del Agua, que se festejó en el día de ayer, estamos a jueves. Y por supuesto, ¿no? Siempre cada conmemoración tiene un mensaje. Que los mensajes son para ser escuchados y aparte, dentro de cada mensaje hay mucho más, ¿verdad? Esto es un llamador para una reflexión, en fin, para una idea. Pero bueno, para seguir escarbando en el tema, para llamarlo de alguna forma, estamos una vez más en contacto con la licenciada Lucía Samaniego de Ceregas, a quien, bueno, vamos a recibirla. Lucía, los muy buenos días para ti y el gusto que nuevamente estamos reencontrando con nosotros. Bueno, muchas gracias. Un gusto, como siempre, estar por acá. Uh-huh. Y para nosotros también. Lucía, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Ese es un poco el lema, la consigna de este nuevo Día Mundial del Agua. ¿A qué se apunta cuando se habla de cambio? Y por supuesto, ¿no? Y cambio global, ¿no? ¿Qué quiere decir la segunda parte? Sí. Este año apunta más, se vuelca más la mirada o el foco en los usuarios, también en los gobiernos, en las empresas, en todos los que día a día usamos el agua. Y nos da una cierta responsabilidad sobre todas las pequeñas acciones que nosotros podemos hacer día a día que pueden generar ese cambio, ¿no? Que nosotros queremos ver en el mundo. O sea, que nos da esa responsabilidad de decir, bueno, por más que yo piense que mi acción es muy chiquita o no contribuye, capaz que uno dice, bueno, pero ¿qué puede contribuir la pequeña acción que yo puedo hacer? Bueno, este año está focalizado el Día del Agua a decirte, no, tu cambio... más el otro cambio, por más es ellos usan tu granito de arena, como que puede aportar, si todos aportamos nuestros granitos de arena, bueno, como que se pueden generar grandes acciones. No pensar que individualmente nuestras acciones se vean como algo individual y que no genera un cambio, sino que sí, si unimos todas nuestras acciones, el cambio se va a generar o se va a acelerar, como es que dice el lema de este año. Uh-huh. Por supuesto, ¿no? Es decir, es una responsabilidad compartida, pero también la acción debe ser compartida, ¿no? Sí. Y por supuesto... Somos así, si miramos para el costado y el de al lado lo hace, y bueno, sabes, yo también, ¿por qué no lo puedo hacer? Y a veces camina así, ¿no? Pero dando estas señales, se trata de movilizar todo este tema. Por supuesto, ¿no? A los sectores a los cuales yo estoy más vinculado, tengo muy claro qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben hacer. Tanto en lo que es el agua en superficie y bueno, y aguas subterráneas, que con ustedes he aprendido bastante, sobre todo en estas épocas donde el agua estuvo complicada y siendo limitante, ¿no? Como sin duda lo es para la vida. Pero ¿qué pasa en otros sectores también de usuarios? Y cómo pueden contribuir también, ¿no? Cada uno de repente en su propio domicilio, a cuidar el recurso en cantidad y calidad. Sí, yo creo que este tema de la sequía para Uruguay, por más que no es un hecho aislado, sino que es un hecho recurrente, pero bueno, lo estamos viviendo actualmente, yo creo que nos sacudió un poco a todos de la importancia, ¿no? del agua en general, y creo que eso lo tenemos que tomar también como un aprendizaje o como una manera de que tenemos de nosotros tomar pequeñas acciones que, si bien no van a revertir los periodos de sequía, bueno, ayudan a preservar ese recurso. Entonces, bueno, cada uno en su casa puede tomar diferentes acciones, ya sea desde acortar tiempos de ducha, que a veces, bueno, nos pasamos porque es un momento, bueno, relajante, y a veces abusamos del tiempo también en que nos duchamos, o cuando nos lavamos los dientes, que a veces nos lavamos los dientes y dejamos la canilla abierta. Bueno, eso también, lavarnos los dientes con la canilla cerrada y después volverla a abrir cuando nos vamos a enjuagar. El hecho también del riego, que a veces se ve, hablo de riego más doméstico, no de riego ya en grandes superficies, pero que también se dejan varias horas prendidos los regadores, y bueno, eso no es un uso sustentable del agua. A veces pecamos porque nosotros somos de cierta forma bendecidos en el tema del agua, yo creo, somos unos privilegiados. No poniéndome en este periodo ahora puntual de sequía, pero generalmente tenemos agua. Uruguay no es un país que como otros sufra de falta de agua o se tengan hacer cortes de agua en algunos sectores para que haya agua para que todos tengamos agua, quiero decir, ¿no? Que siempre todos tenemos, ¿no? Hay cortes de agua generalmente por falta. Entonces, bueno, tenemos que ver ese beneficio que nosotros tenemos, que no lo tienen en todas partes del mundo, y tratar de cuidarlo. Porque ya vemos que no es un beneficio infinito y que siempre vamos a tener. El tema de la sequía nos removió. Bueno, no siempre vamos a tener. El tema del agua subterránea, bueno, está un poco más, de alguna manera, protegido frente a eventos climáticos. Sabemos que bueno, los pozos, siempre que estén bien construidos y que, bueno, haya un estudio y que estén bien desarrollados, generalmente no se secan o lo que puede pasar es bajar el nivel del agua. Bueno, hay que bajar un poco más la bomba, pero generalmente para que un pozo se seque, es difícil que un pozo se seque. Entonces, bueno, sí, tenemos la suerte del agua subterránea, pero también el agua subterránea no es saco y saco y saco y saco y saco otros volúmenes enormes. No, también hay que hacer un uso racional de ese recurso. Entonces, yo acá no separaría entre agua superficial y agua subterránea. Yo creo que hay que cuidarlos los dos por igual. Sí, aparte, bueno, la recarga también de los acuíferos viene bastante a través de la superficie, ¿no? Y a veces, bueno, se cuela por distintos materiales. Hay otra cosa que sin duda es importante, porque también ha habido compromisos a nivel mundial, como fue en el 2015, si mal no me equivoco, sobre el tema de los ODS, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Y bueno, y la meta o el año meta sería el 2030, ¿no? En el tema no solamente de agua, sino el tratamiento de las aguas, ¿no? Que estamos hablando del saneamiento. ¿Y qué visión global hay para la gente que como tú está dedicada a estos temas? ¿Estamos muy lejos de la meta? Y es difícil. Es difícil porque se necesitan muchos compromisos a nivel de tomadores de decisión. Sí se están haciendo acciones en Uruguay para llegar a esa meta, que es el tema del agua segura y del saneamiento para todos. Es el ODS 6, uh-huh, el que se encarga especialmente del tema del agua y del saneamiento. Y bueno, sí, se están haciendo acciones para mejorar el tema del saneamiento, sobre todo en ciudades o en localidades del interior del país. Se han hecho esfuerzos por ampliar esas redes de saneamiento, que bueno, eso es importantísimo, ¿no? Porque el tema del tratamiento de las aguas es una fuente de contaminación enorme, tanto a nivel de comunidad como a nivel individual, ¿no? El tema también de los pozos negros, que es todo un tema también. contaminación. Entonces, sí, están haciendo acciones, se está tomando cada vez más, aparte de lo de los ODS que nosotros como país tenemos que reportar, ¿no? Todos los avances que se han generado, los proyectos que se han generado, las medidas de cuidado, bueno, que se generan día a día como país para llegar a esa meta del agua segura y saneamiento para todos. Es una meta difícil de alcanzar. Es difícil de alcanzar en un país chico como Uruguay, imagínate en otros países muchísimo más grandes. Si bien también en Uruguay tenemos esa facilidad de ser chicos y que a veces muchas cosas se pueden solucionar sin mucho dinero o más fácilmente que en otros países con mayor superficie, bueno, hay todavía mucho por hacer. Yo creo que también hay mucho todavía por involucrar. Por más que se ponga plata y por más que la plata sí puede mejorar algunas cosas, puede mejorar el saneamiento, puede mejorar que algún lugar llegue agua que actualmente no llega. Pero también tenemos que, como dice, bueno, vuelvo otra vez al lema de este año, también nosotros como personas individuales, vamos a decir, tenemos que poner nuestro granito de arena, y yo creo que algo que falta es la educación. Y que con la educación, desde los primeros niveles, yo creo que muchas cosas se arreglarían, ¿no? Porque ese, suponete, en las escuelas sería ese niño como agente de cambio, ¿no? A los niños generalmente si se les enseña que bueno, que hay que cuidar el agua, eso usualmente lo llevan a la familia, la familia, bueno, aprende de ese niño, porque muchas veces nosotros las cosas que las hacemos no las hacemos por maldad, yo me lavo los dientes y dejo la canilla abierta porque bueno. No, los hacemos porque no nos damos cuenta, porque cotidianamente lo hacemos y bueno, pero mejorar la educación es en todos los niveles, reforzarla, ¿no? Y de difundir las acciones que se hacen, de difundir cuál puede ser nuestro pequeño papel que puede hacer esa acción mucho más grande. Sin duda que es así, y bueno, y como padre de 5 hijos, que bueno, ya están grandes, ¿no? Pero siempre lo hacían eso, y yo siempre recuerdo, ¿no? De las cosas que se transmiten a través de la docencia, ellos mismos, para usar un término, nos botoneaban a los mayores, ¿no? Con muchas cosas, y eso me parece un paso adelante. Volviendo al tema del territorio, Lucía, siempre se ha hablado, bueno, del tema de lo que se llama la cosecha de agua, ¿no? Es decir, sí. Si bien tenemos una red gráfica bastante, bastante importante, qué sé yo, pero bueno, muchas veces gran parte de esa agua termina mezclándose con agua salada, y bueno, ahí perdemos un poco la capacidad. Digo, acá en el el vecino departamento de Rocha, sin más, tenemos el canal Andreoni, ¿no? Donde se tiran miles y miles de metros cúbicos hacia el mar. Pero después, bueno, hay otras medidas, el tema de lo que son tajamares, que son represas, etcétera. Y siempre andaba un dato por ahí que cosechábamos poca, o sea, acumulábamos poca para las épocas en que falta. ¿Compartís ese criterio? ¿Somos poco previsores en lo que es la cosecha de agua y por supuesto en el cuidado de la misma, ¿no? Con el tema de eutrofización, etcétera. Sí, comparto totalmente. Yo creo que tenemos poca idea de a ver, cómo decirlo, pero es como que le damos al agua un único uso. Por ejemplo, el agua sanitaria, que bueno, después se podría usar para riego, el agua de lavarnos los dientes o de la ducha, que después podríamos regar los jardines, eso es un ejemplo. Pero también hay poco, por ejemplo, cultura de juntar el agua de lluvia. Uh-huh. También, que eso es, bueno, es un tipo de cosecha de agua. No tenemos diseñados los techos como para que se junte el agua de lluvia y podamos utilizarla después para otras cosas. Eso todavía a nivel país nos falta, y mucho, el tema de la cosecha de agua. Sí, no es algo que está muy explotado ni tampoco muy muy difundido, uh-huh. Volviendo otra vez al tema de la difusión. Nos olvidamos de los aljibes, ¿no? Sí. Que juntaban agua de los techos. Sí, sí, eso se, como que se ha perdido un poco el tema de, bueno, de juntar agua. No es el mejor momento para juntar agua de lluvia, pero bueno, sí, ese tema como que todavía falta. Y también yo creo que, respecto a tu pregunta de si falta prevenir o si falta, yo creo que faltan planes de contingencia, como para, volviendo otra vez al tema de la sequía, faltan planes y estudios que nos lleven a, bueno, que no nos agarre la sequía y, bueno, no, vamos a hacer perforaciones y perforaciones y perforaciones y dejamos el subsuelo como un queso, porque ahora todo el mundo quiere perforar porque no tiene agua y obviamente es desesperante no tener agua. Entonces, vos llamás ahora a cualquier empresa perforadora y tiene muchísimo trabajo y te dicen, no, mirá, hasta mayo estamos todo, tenemos todo reservado. Sí, sí, tal cual. Entonces, no, eso no debería pasar. Y eso también se hace con estudios, ¿no? Si vamos a usar el agua subterránea como plan de contingencia o como algo que tenemos para usar en momentos de sequía o en momentos extremos que necesitemos utilizar esa fuente, vamos a estudiarla para que su uso también sea sustentable, ¿no? Y sea, no es un recurso finito, como yo decía que siempre, es un recurso finito, no es un recurso infinito que siempre va a estar bien y siempre de buena calidad y siempre, no. Entonces, no es hacer pozos para hacer pozos. No, vamos a crear bien un sistema de dónde hacer esos pozos para que sean eficientes, ¿no? Uh-huh. Eso creo que es algo que todavía todavía falta. Y también puede ser, hacer pozos no es algo barato, entonces ahora en la sequía el que accede al pozo es porque realmente puede pagarlo. Los pequeños productores que no pueden pagarlo no pueden acceder a un pozo porque es algo caro, es una inversión grande inicial, después, bueno, se va bajando esa inversión, ¿no? Uh-huh. No tiene tanto gasto, pero la inversión inicial es grande y no todos podemos acceder. Entonces, bueno, decir, bueno, vamos a estudiar el caso también de los pequeños productores que se están quedando sin agua en este momento y que viven 100% de lo que ellos producen. Entonces vamos también a poner el foco ahí y vamos a crear planes yo creo que eso, en eso puede ayudar mucho el gobierno, a crear planes de financiación o de estudios para utilizar mejor el recurso subterráneo y para también utilizar más eficientemente el superficial. Uh-huh. Que sin ser en la sequía también lo tenemos, lo usamos y, bueno, y también hay que usarlo responsablemente. Exacto. No, por supuesto, no tanto en cantidad y en calidad, ¿no? Es decir, en eso se está tratando, porque se está trabajando en eso, de crear esa conciencia de que no necesariamente un tajamar debe estar abierto, con todo lo que significa el ingreso del ganado al agua y bueno, y su paulatino deterioro en calidad, en fin, no hay ni más que poner un alambrado en la vuelta, una faja buffer allí para disminuir el arrastre y, bueno, y después una bomba y cañería, ¿no? Y con eso, con esos bebederos de plástico que hoy son tan tan prácticos, se puede realmente arrimar agua a cualquier potrero y, bueno, haciendo un uso racional, ¿no? totalmente. Pero ya, digo, como todo, cuesta a veces que la gente entre y bueno, y estamos hablando de una diferencia de costo entre una perforación y eso, bastante, bastante importante. En lo que se refiere a eso, ha habido o hubo proyectos interesantes, ¿no? Como fue un proyecto que fue hace unos cuantos años atrás, con ese tema, y bueno, creo que realmente fue exitoso, se recopiló una cantidad de información interesante. El tema es, bueno, ¿qué hacemos de aquí en más? Porque el cambio climático ahora nos levantó el palo, pero en algún momento va a volver a bajar, y bueno, y hay que volver a anticiparse, ¿no? Claro, en esos momentos en que nosotros estamos bien, es cuando hay que hacer las acciones para que después no nos agarre desprevenidos. Uh-huh. Porque después llueve y nos olvidamos de todo, de todos los problemas. Pero es ahí, cuando hay lluvia, que debemos prepararnos para lo que puede llegar a venir. Capaz que el verano que viene no hay sequía, o capaz que sí, o capaz que es peor, capaz que es menor el impacto. Pero tenemos que estar preparados, prevenir para que después no ocurran todos estos problemas que estamos viviendo ahora. Uh-huh. Y hay otro tema que también siempre lo conversamos en los distintos espacios, en los 12 espacios que tenemos, es que un agrónomo va y hace una presupuestación forrajera, ¿verdad? Uh-huh. Vas a precisar tanto pasto con tanta cantidad de proteína, de energía, etcétera. Bueno, y en base a eso planifica lo que puede hacer, cultivos anuales, perennes, etcétera. ¿Verdad? ¿Por qué no hacer una presupuestación hídrica que perfectamente se puede hacer, ¿no? Dependiendo de la categoría y del peso de los animales, se puede calcular cuánta agua consumen en forma diaria. Así también se puede calcular cuánto tenemos de agua en un tajamar, qué caudal podemos tener en un pozo. Digo, eso nos cuesta, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que acostumbrar a eso. ¿Cuánta agua precisamos para la cantidad de animales que tenemos? Entonces vamos a hacer un uso más eficiente del recurso, la calidad sin duda que va a mejorar, y tal, si se puede hacer con el forraje, ¿por qué no con el agua, no? Sí, totalmente. A ver, la eficiencia o el caudal que vos le podés sacar a un pozo es fácil de estimar, no es ni caro, ni necesitas herramientas o instrumentos costosos. No, es hacer un aforo, como se dice, un ensayo en el cual, bueno, se extrae agua por determinado tiempo, a determinado caudal, y ahí se ve cómo responde el pozo. Se pone un caudal inicial, que es lo que más o menos la empresa estima que se puede, la empresa perforadora estima que se puede sacar, o el geólogo que los está asesorando, vamos a decir. Entonces se pone ese caudal inicial y bueno, durante determinadas horas o determinado tiempo se hacen medidas, y eso lleva a ver si ese pozo puede rendir más o menos del caudal inicial que le estamos sacando. Entonces, a partir de ese caudal, ese caudal lo que hace es asegurarnos agua por varias horas sin secar el pozo, y que va a ser como prolongado en el tiempo, ¿no? Es un caudal responsable que nosotros podemos extraer. No vamos a impactar al acuífero si sacamos ese caudal. Lo que pasa es que a veces esos caudales no son suficientes. Bueno, ahí muchas veces, si da el presupuesto, se hace otro pozo también para tener más fuentes de agua y juntar esas dos fuentes para poder hacer ya sea riego o lo que queramos hacer. Uh-huh. Pero bueno, hago puntapié en eso, porque después pasa, se me secó el pozo o la bomba está largando aire. Bueno, eso es porque capaz que le está sacando más caudal del que el pozo puede rendir. Más que la recarga, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el problema. capaz que deberías bajar un poquito la llave, sacar menos caudal, y ahí el pozo te va a responder de mejor forma porque no lo estás forzando de alguna manera. Está bien. Lucía, como siempre, ¿no? Cada vez que charlamos contigo los temas, siempre nos quedan algunos, pero bueno, por supuesto, porque cada tanto estamos haciendo algún contacto con ustedes. Y bueno, como cierre, yo diría de volver al mensaje inicial, ¿no? Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Cada uno, la sumatoria de las acciones de cada uno, sea habitante de una ciudad o sea habitante de la zona rural, es una responsabilidad compartida y bueno, necesariamente tenemos que hacerlo. No es, creo que no es una opción, yo creo que es una obligación. Totalmente, sí, totalmente. Lucía, te vuelvo a reiterar las gracias y bueno, cuando tengamos algún otro tema, por supuesto te vamos a volver a convocar y bueno, por supuesto, ¿no? Contigo, el gracias a la gente de Ceregas por siempre estar con nosotros. Un gusto y estamos a las órdenes por cualquier otro contacto. Gracias, Lucía. Gracias.